Esto es importante porque muchas veces cuando vemos la desidia o la despreocupación que parece que surge en otras administraciones, es bueno saber que uno cuenta con unos responsables públicos que están dispuestos a darlo todo por poner las medidas que sean necesarias para el cumplimiento y para la consecución de estos objetivos, ¿no? Hombre, hay que insistir en una cosa. Y el paso fundamental comienza, como ya he dicho, por el cumplimiento de las normas. Hay que alejarse de situaciones y de comportamientos que no ayudan a salir de esta pandemia. Y todos conocemos. Por desgracia, cuando el 90% de la población cumple con que un 10% no cumpla, parece que la realidad que se nos plasma a través de redes o a través de mensajes y demás es la de un incumplimiento masivo de una población. Estoy totalmente en contra de eso. En Ubrique no está sucediendo esto, como ya digo, hay casos puntuales que se tendrán que ir resolviendo, pero la inmensa mayoría de la ciudadanía está cumpliendo, yo creo que con creces, los objetivos que se plantean y desde luego hay que desmitificar una imagen que se está formando sobre, por ejemplo, los jóvenes. Parece que los jóvenes son los incumplidores por autonomacia de las normas, y yo no estoy de acuerdo. Los jóvenes son rebeldes, son bastante más críticos con todo lo que les rodea, son, si me apura, hasta un poco más racionales a la hora de plantear normas que se chocan unas con otras y son incomprensibles. Pero también tenemos que mirar que tenemos muchos mayores que dejan mucho que desear con sus comportamientos. Creo que deberíamos de dejar de marcar focos en sectores de población y deberíamos de mirarnos cada uno nuestro ombligo y saber y sobre todo valorar si estamos haciendo todo lo posible porque esto salga. Yo estoy convencido que la inmensa mayoría de la ciudadanía de Ubrique lo hace y por eso estoy convencido de que vamos a ir en el buen sentido, aunque con las dificultades que conlleva todo esto. Se han cumplido ya más de 7 meses desde que arrancara toda esta pandemia, si marcamos el punto inicial, ¿no? En el mes de marzo con la declaración de ese estado de alarma, ahora, inmersos en un nuevo estado de alarma con sus diferencias, lógicamente, como todos conocemos. Desde entonces, durante estos meses, ¿qué valoración hacéis desde el Partido Socialista sobre lo que está siendo la actuación, la gestión de esta pandemia, de estos momentos cruciales por parte del equipo de gobierno socialista? Hombre, como ya te digo, es complicado, ¿no? Porque cada uno contará la película en función cómo le va. Yo puedo analizarlo, tú sabes que desde el Partido Socialista siempre te he manifestado que somos los primeros supervisores y los primeros críticos con toda la acción de gobierno, puesto que para nosotros el compromiso con la ciudadanía es algo muy importante y muy serio, y no queremos que nuestro equipo de gobierno se desvíe ni un ápice de los objetivos que nos marcamos y que nos planteamos. Indudablemente, esta situación atípica ha hecho que todo salte por los aires, que los planteamientos se tengan que volver a revisar y que, desde luego, los objetivos no se pueden cumplir de la manera que se habían planteado, sino que habrá que buscar otras alternativas. Desde luego, en lo que a la pandemia en sí, tengo que decir que este equipo de gobierno funciona como un elemento vertebrador en todas sus acciones y sus medidas. Es muy dificultoso y complicado, ¿no?, aplicar todas las normativas en materia de salud pública y seguridad sin que afecte a una parte de la ciudadanía de una manera negativa, ¿no? Está claro que en ocasiones se lesionan intereses particulares y personales muy a pesar de quien toma esas medidas, y después hay que andar, como es lógico, resolviendo esas situaciones puntuales. Yo creo que en ese aspecto la alcaldesa y todo su equipo de gobierno están dando la talla, están al pie del cañón, como se dice, están afrontando todas las situaciones personales que se les están planteando, y son bastantes, te lo digo yo, y creo que están mostrándoles a esa ciudadanía que pueden confiar en su equipo de gobierno porque están aquí para eso, ¿no? Aunque sí es verdad que hay que dejar clara una cosa que muchas veces parece que se nos olvida. O sea, el ayuntamiento, su alcaldesa, no decide qué se hace, no decide qué normas se ponen en funcionamiento, no decide las restricciones, no decide los acotamientos, ni la movilidad, ni los aforos, y parece que a una parte de la ciudadanía eso se le olvida o se le escapa, ¿no? En la mayoría de todos estos casos se limita a cumplir lo que se aprueba en instancias superiores, y además es de obligado cumplimiento. Una administración no puede hacer oídos sordos a las normativas y reglamentaciones que se aprueban y se publican en el Boletín Oficial del Estado o en el BOJA, y ya digo que muchas veces, aun siendo incomprensible, pues hay que asumirlas y acatarlas, ¿no? Hombre, lo que sí ha hecho por la parte que le corresponde, en cuanto a lo que me preguntas de cómo está actuando el equipo de gobierno, es en lo que sí está en su mano, es tomar medidas, han estado tomando medidas y siguen tomando decisiones para atender las situaciones que diariamente se están presentando, ¿no? Por ejemplo, en cuanto, sabemos que los servicios sociales, ¿no?, han subido un incremento en cuanto a su atención y en las demandas, pues hay un refuerzo de estos servicios sociales, hay nuevas dotaciones presupuestarias que periódicamente se están planteando para resolver problemas tanto en materia social como educativa, como por ejemplo en lo que afecta al pago de los tributos con las demoras pertinentes o las subvenciones de diferentes tipos de tasas y precios públicos. O sea, en definitiva, el ayuntamiento, todo lo que está en su mano, todo lo que está en su mano, o por ejemplo, con el refuerzo en las medidas higiénico-sanitarias, ¿no?, en cuanto a desinfección de toda la población. O sea, todo esto son unos esfuerzos y compromisos importantes que están asumiendo de una manera directa y, desde luego, no sin poco coste adicional, ya sea tanto en el personal como en el presupuestario, ¿no? O sea, lo que sí tiene la garantía la ciudadanía de Ubrique es que este equipo de gobierno no está impasible, no está mirándose la barriga a ver qué es lo que pasa y qué es lo que deciden otros, y está tomando esas iniciativas. Bueno, yo estoy convencido que todas estas medidas y otras que se tomen siempre serán insuficientes. Siempre podrá aparecer la crítica o la propuesta diciendo de por qué no hemos llegado un pasito más allá, ¿no? Y bueno, sí, es verdad, pero hay que tener en cuenta que hay una cosa que son limitaciones presupuestarias que marcan muchas veces el curso de estas acciones. Ya le gustaría a cualquier alcalde, no a la alcaldesa de Ubrique solo, sino a cualquier alcalde, poder disponer de todos los recursos necesarios para afrontar las múltiples situaciones diarias que se encuentra en esta situación de pandemia, ¿no? Entonces, por eso digo que hay una serie de limitaciones y que, claro, y hay que priorizar, hay que tomar medidas, hay que tomar decisiones muy concretas, y muchas veces no son a gusto de todos, pero bueno, se intenta llegar al mayor número de ciudadanos posible. Y desde luego de ahí es la necesidad y la importancia de la implicación del resto de las administraciones. No entendemos cómo hay administraciones que parece que esto no va con ellos, que parece que esto le está pasando por delante sin pena ni gloria, y su tardanza a la hora de tomar decisiones está afectando gravemente y de una manera importante a las soluciones y a las determinaciones que hay que tomar para buscar, ya te digo, la mejor salida de esta pandemia en una población como Ubrique. Bueno, pues todo ello ya decimos en relación a un poco la pregunta que te hacía, ¿no?, sobre la actuación del equipo de gobierno durante toda esta pandemia. Eso hasta aquí. De cara al futuro, ¿cómo valoráis, cuál es vuestra opinión sobre cómo se debe afrontar esta nueva situación, la denominada nueva normalidad, y bueno, esta situación en la que hemos entrado de lleno también, de ese segundo estado de alarma? Hombre, todos estamos comprobando, vamos, ya te digo, desde el Partido Socialista lo visualizamos directamente al confrontarlo con, con nuestro equipo de gobierno, estamos comprobando que es muy difícil recuperar un funcionamiento óptimo en todos los sentidos, ¿no? Porque las limitaciones impuestas son muchas y nosotros tenemos una idiosincrasia, una manera de ser, una manera de actuar y de relacionarnos que de verdad choca frontalmente con todas estas medidas que hay que tomar. De ahí yo creo que por eso nos está costando bastante más, ¿no?, asimilar todas estas nuevas situaciones en cuanto a lo afectivo, ¿no?, al sistema de relación, a todo, ¿no? Pero bueno, poco a poco, a la par que la ciudadanía está haciendo este esfuerzo, ¿no?, por digamos, normalizar lo que es anormal para nosotros, que no es tener relación, no tener un contacto directo con las personas que apreciamos y que son de nuestro entorno, pues te digo, como nos está costando poco a poco, a la propia administración también le está costando lo mismo hacer que toda la maquinaria administrativa, que en definitiva es el eje que mueve la población y que al final tiene que dar servicios a esa ciudadanía, pues también está costando que toda esa normalidad vuelva también a la administración, ¿no? Tengo que decir, y no es gratuito, que el esfuerzo mayoritario de los trabajadores municipales pues está permitiendo que el volver a retomar tanto trabajos directos con la ciudadanía como servicios públicos y demás se estén, ya te digo, normalizándose. Se está haciendo un esfuerzo importante, todo el mundo está poniendo de su parte y creo que al final esta es la manera de volver a esa mal llamada nueva normalidad, que ojalá desaparezca pronto y veamos la normalidad, la que nos gusta a todos, ¿no? Es verdad que todo se ha vuelto un poco más complejo, ¿no?, más lento, diría yo incluso, ¿no?, y que desde luego ocasiona perjuicios al ciudadano, eso es indudable. Pero esta dinámica de trabajo yo creo que nos ha pillado a todos, ¿no? Ya no solo la dinámica de trabajo de la propia administración, ¿no? Me imagino que la dinámica en las propias empresas, en los negocios. ¿Y esto qué ha hecho? Ha hecho que tengamos que buscar en nuestro fondo de armario pues más recursos para tener más paciencia, más comprensión y sobre todo saber que lo que se está haciendo es lo que se tiene que hacer. Es poco triste cuando se cuestiona sistemáticamente cualquier planteamiento sin darle una oportunidad a que ese planteamiento se ponga en funcionamiento y veamos si da resultado o no da resultado. Y entonces por eso hay que pedir, y desde aquí lo hago, ¿no?, un nuevo esfuerzo, y ya son muchos los que se les está pidiendo a la ciudadanía, pero es necesario para que esa paciencia y comprensión no, de alguna manera nos permita a todos eso, el dejar que esto vaya adquiriendo ese carisma de normalidad al que tanto nos estamos refiriendo, ¿no? Esta nueva normalidad también conlleva a nivel de funcionamiento del ayuntamiento un replanteamiento presupuestario. Y hombre, y aquí sí que tengo que resaltar que, vamos, indudablemente, no solo por ser del Partido Socialista, sino por ser la persona quien es, o sea, estoy totalmente convencido que la alcaldesa, junto con su equipo de gobierno, está dotada de una sensibilidad especial para estas situaciones concretas. Esa sensibilidad va a hacer que no dejen a nadie detrás, que no dejen a ningún colectivo ni ciudadano detrás, y que ellos sean la prioridad en esta nueva faceta presupuestaria a la que nos enfrentamos en un futuro próximo, ¿no? Yo creo que no habrá ningún problema en sobredotar las partidas urgentes y necesarias, y que desde luego la problemática de los ciudadanos sí que será un eje vertebrador en las políticas de los próximos meses, puesto que es la principal tarea, el principal objetivo, el resolver los problemas de la ciudadanía en estos momentos tan difíciles. Lo que desde luego no alcanzo a entender de ninguna de las maneras es, como dije antes, la desidia y la falta de acción de algunas administraciones, ¿no? En estos momentos tan duros y tan difíciles para tanta gente, es incomprensible, y digo incomprensible, que haya administraciones que parezca que esto le, o no va con ellos, o solamente con hacer discursos rimbombantes o anunciar medidas que después no se cumplen, ¿no? Como contrataciones y demás, pues parece que con eso vale. Y me parece a mí que flaco favor se le está haciendo no solo a la ciudadanía, sino a las propias administraciones que se acostumbran a jugar a eso, ¿no? Pero sí es verdad que te encuentras la sorpresa grata de que hay otras que están implicadas al máximo, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo dejar de destacar que desde el minuto uno la Diputación Provincial está tomando medidas eficientes, está tomando medidas que directas que han servido para paliar multitud de situaciones concretas que afectan directamente a los servicios, trabajos y funcionamientos de la propia administración local. No ha habido ni un posicionamiento de rechazo ante la necesidad imperiosa que tenían los alcaldes y la alcaldesa de Ubrique no es menos en ese aspecto de ayuda y de apoyo para la toma de resoluciones y para poner en marcha los diferentes planteamientos que desde instancias superiores se planteaban y entonces hay que decirlo, hay que reconocerlo, que es grato, muy grato saber que la implicación de Irene García como presidenta de la Diputación, donde sabemos que su eje fundamental siempre ha sido el municipalismo y sobre todo el de las pequeñas poblaciones, las poblaciones menores de 20.000 habitantes, no son solo palabras, sino es un hecho que además se puede constatar directamente en la acción diaria. Pero desde luego desde el Partido Socialista sí tenemos que, tenemos que denunciar de una manera firme y enérgica lo incomprensible de la falta de acción de la Junta de Andalucía. Me podrán decir que, claro, que es bastante más fácil criticar a la Junta porque está gobernada por otros, no por los socialistas, pero hay una cosa que son los hechos. Es decir, aquí se puede prometer la luna, pero cuando se necesita de verdad la acción directa de una administración, pasan los meses, no han pasado dos días, ni cinco días, ni siete días. Como tú bien has dicho, Juan Carlos, han pasado siete meses ya y la inacción en muchas materias por parte de la Junta de Andalucía es más que preocupante, es insultante. O sea, por mucho que se intente culpar al gobierno de la nación, que también lo hemos oído, de que no envía fondos o no sé qué películas cuentan por ahí, es cierto que la Junta ha recibido y sigue recibiendo fondos COVID, pero que desde luego esos fondos COVID no llegan a los ayuntamientos, eso es una realidad. Pero no solo eso, no es que no llegue a los servicios de sus competencias, es decir, no es que no llegue a los ayuntamientos, sino que no le llega ni a los servicios de sus competencias. O sea, como puede ser sanidad o educación. Y me quiero centrar en estos dos aspectos concretos porque es que desde el punto de vista del Partido Socialista nos parece muy grave. Que todos pensábamos que la Junta directamente apostaba por una sanidad y una educación privada y que si puede ser de alguna manera más o menos velada la irían dejando caer para que su modelo de implantación privado tome auge. Podríamos hasta creerlo, pero es que el problema es que lo estamos comprobando. ¿Cómo se puede entender, si no, que un centro de salud, como el de Ubrique, como cualquier centro de salud, en estos momentos tan difíciles, donde la atención primaria es fundamental y primordial para atender esta pandemia y todas las situaciones que se le rodean, no hayan sido sobredotados de personal, no hayan sido sobredotados de equipo, no estén siendo atendidos por esa administración ante el requerimiento sistemático de los profesionales pidiendo esa ayuda, ese soporte, ese sostén? ¿Cómo se puede ser tan indolente ante una situación tan grave? ¿Cómo se puede ser tan indolente? No lo entendemos. Claro, si casualmente uno ahora observa que en los medios de público cada vez hay más anuncios de sanidad privada, ya no es que sea preocupante, ya es que es alarmante. no voy a generar yo una causa-efecto sin tener ni una sola prueba de que esto es así de una manera premeditada. Pero indudablemente la no respuesta ante la situación de la atención primaria en los centros de salud, no ya solo de Ubrique, sino de toda Andalucía, o por no decir del resto de España, está siendo muy, muy, muy, muy preocupante. Y desde luego, lo que no vamos a permitir desde el Partido Socialista es que esta situación quede impune y que se deje en el olvido. Y ya tomaremos las acciones y las actuaciones que se entiendan convenientes para que se resuelva esta situación. Y espero que más pronto que tarde se empiecen a tomar medidas directas sobre esta situación. Porque no vayamos a pensar que solamente la única problemática es el COVID, que hay mucha gente que sigue teniendo patologías que están siendo desatendidas completamente. El resto de patologías están siendo desatendidas, se están retrasando las consultas, las pruebas diagnósticas y ya las operaciones ni hablamos. Algo tendrá que hacer esta administración, algo tendrá que hacer, o solamente salir y lamentarse de lo malos que son otros con ellos. Yo creo que es una situación lo suficientemente seria e importante para que se tome en consideración. Y desde luego, yo sí tengo que decirlo, y no estoy yo aquí jugando a favor de ninguna. Por desgracia, los ciudadanos, los usuarios, la pagamos con los profesionales sanitarios. Y no creo que sean los principales culpables de ninguna de estas situaciones. Ellos están sobrepasados, están fuera de sí, no están dando cobertura a lo que ellos saben que realmente tienen que dar, y creo que lo que hace falta es que entre todos demos un grito fuerte y alto para que se entere quien no se está enterando de que la realidad es la que es, y no la que ellos se dibujan en sus gráficos semanales. Después, indudablemente, hay una cosa que sí me parece más escandaloso. O sea, fue un argumento traído y llevado y repetido durante mucho tiempo, estoy pensando otra cosa ahora y me he acordado ahora, sí, es verdad. Ante esta situación sanitaria, lo que sí espero yo es que el portavoz de la Junta en Ubrique alce su voz de verdad y nos traiga respuestas muy pronto. Lógicamente espero que esas respuestas sean positivas y que no solamente se vaya a los medios a decir lo buenos que son para arreglar una carretera o para hacer algo que ya estaba previsto y presupuestado de ejercicios anteriores. Espero que sobre esto tengan algo que decir, porque desde luego es importante para toda la ciudadanía. Y como decía, si esto es grave, lo que ha sucedido con la educación en el inicio del curso escolar es simplemente de vergüenza. Es incomprensible que se les mande a los directores, a todos los equipos directivos de los diferentes centros educativos de la localidad, el protocolo que hay que cumplir con todas las normas, con todas las medidas y con todo lo que haga, y no se le dé ni un solo recurso económico para resolverlo, y que la única indicación sea, vaya usted y pídaselo a su alcalde, en este caso, alcaldesa. Esto roza el ridículo. Pero claro, ellos sabían muy bien que no hay ningún alcalde que se precie que vaya a dejar a sus niños, a sus escolares, fuera del centro escolar por una no acción del propio ayuntamiento. Y entonces todos los ayuntamientos, y el nuestro el primero, se tuvo que arremangar otra vez, buscar dinero de donde no lo había, comprar los equipos y medios que se les solicitaban en esos protocolos designados por la consejería, y además hacer frente a trabajos y servicios con personal contratado expreso, que además se quiere ahora justificar que si aparece en una ley del no sé cuánto, como si en el no sé cuánto se preveyera el tratamiento de pandemia, vamos, para la desinfección. O sea, me parece de vergüenza, me parece de un ridículo espantoso y me parece sobre todo de una declaración de intenciones muy grave. La defensa de la educación pública, como no hace falta que yo lo diga, es un eje fundamental en cualquier planteamiento socialista, y desde luego no vamos a dejar que quede esto también así fuera de fuera del debate político, porque nos parece muy grave. No hay ningún problema en que el Ayuntamiento de Ubrique, porque lo tiene muy claro, va a seguir apoyando, ayudando en dentro de sus posibilidades a todas las necesidades que los centros educativos tengan, pero también es verdad que vamos a pedir firmemente que esos recursos extraordinarios que se los estamos quitando al resto de la ciudadanía de Ubrique, los sufrague quien legalmente le corresponde, que no es otra que la administración educativa. Y desde luego, hombre, no sé si me estoy pasando de tiempo ya, Juan Carlos. Estamos en el límite justo. Y para, hombre, pues entonces, pues sea así, para que nadie le diga que tengo preferencia sobre otro, para terminar, repetir una llamada a la responsabilidad ciudadana. La responsabilidad ciudadana es en todos los aspectos, tanto para cumplir como para recibir esos servicios. Tenemos que ser consecuentes que esta situación es grave, tenemos que ser conscientes de que esta situación tenemos que salir todos juntos y que, sobre todo, hago un llamamiento a ese cumplimiento de todas las normativas y, sobre todo, decirle, por conocimiento directo y por haberlo hablado con ella, que la alcaldesa y su equipo de gobierno están aquí para atender a la ciudadanía en todas sus demandas y necesidades y que no tengan la menor duda de que estará siempre en primera línea para defender los intereses de los ubriqueños. Pues nos quedamos, por tanto, como decía, en el límite, como en el resto de formaciones políticas, siempre hay un margen de varios minutos para lo que es esa media hora de participación de cada una de las formaciones. Hoy con turno, como decíamos, para el Grupo Municipal Socialista. En concreto, nos ha acompañado, como han podido comprobar, desde se hace esa media hora, Jorge Chacón, secretario de Política Municipal de la Ejecutiva del PSOE de Ubrique. Jorge, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Juan Carlos.